Tauro Turbo, una bestia en la carretera. HIND 98.3, Santiago, Turbo 98. La llamamos frontera, pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio, el lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Bueno, ahora no se necesita visa para buscar esos chelitos de allá, porque eso es todo lo día. Bueno, llegó el negro, un flaco bacanísimo, desde la hermana República Colombiana, desde Colombia. Su nombre de pila es Dylan Zambrano, pero artísticamente conocido como DJ. ¿Qué dice la gente? Estamos activos aquí en RD, primera vez en RD. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Bien. ¿Y qué tal tu apreciación de RD? ¿Porque tu primera vez? No, me gustó, la verdad me gustó. Ayer fuimos a un lugar a comer ahí rapidito. No, ¿cómo se llama? Eso. Y comí mofongo, está muy rico. Está muy rico. Yo frecuento mucho ahí. Sí. Yo no sé por qué yo veo a Diez y yo lo veo como un actor de película de esa de negros. El flow. ¿De qué parte de Colombia tú eres? Yo soy de Buenaventura. Buenaventura, eso es zona, Valle. ¿Zona costera? Es costeño, sí. Sí, es costeño. Como Pacífico y así. Sí, por el acento, sí, porque tú sabes, muy diferente del paisa y eso, el bogotano también. No, incluso allá, se consume mucho todo lo de acá, la verdad. Sí, se consume mucho. La música, todo. No, no, no. Sí, ay, se consume. No, él dice música, comida. Y la jerga también es muy, muy parecida. Qué chévere, mi hermano. Beca, este tablazo que tú participaste, el más 57, junto a J Balvin, Malo. ¿Qué tú buscas ahí? ¿Quién te metió ahí? ¿Quién fue? Con esos pilares. Sí, tú no tenías nombre como para estar con esos tutumpotes. Es verdad. No, la verdad, eso fue una bendición, la verdad. Yo siempre lo he visto así como una bendición de Dios, porque es una canción que están, pues, de los mejores exponentes que tiene el reggaetón. Los mejores de Colombia. Sí. Karol G. Ah, bueno. J Balvin. Maluma. Blessed. Ryan Castro. Está Ovi produciendo. Escribiendo, ¿no? Una bendición es lo que te digo, la verdad. El equipo de trabajo junto con la Cren y Karol, que siempre vio como esa visión en mí, que siempre le gustó la canción y cuidado. Yo le digo con confianza porque la verdad ella es así. ¿Se conoce? Te dijo papacito. No. Papacito, pues. Y ahí fue que salió el meme de que nada, viviendo una vida que no me tocaba, pero me colé la fila. Sí. ¿Qué busca Faye en el video 24 horas ahí azarando? Porque deja que ustedes se abracen y se besen. ¿Cómo que ¿Cómo ese tipo con Karol G? ¿Son tan caramelosos? Son, sí. Son muy. Se ven muy lindos, hacen bonita pareja. Qué chévere. Mi hermano, Diez, ¿y qué tiempo tienes tú ya en estos asuntos de la música? En la música, ¿no? Yo empecé a escribir como de pandemia para acá, como a mediados de pandemia y eso, así como por aburrimiento, la verdad. Es verdad. No hay nada que hacer. Déjame ponerme. Sí, la verdad, como que quería encontrar como un hobby, algo diferente. Siempre me había gustado jugar fútbol, pero como no se podía salir ni nada, pero pues. ¿Produces o compones? Compongo. Y quiero aprender a producir, estoy aprendiendo, me gustaría. Todas las canciones que tú interpretas son autoría tuya. Sí. ¿Es verdad? ¿Cómo? Autor. Okay. Para que sepa. Sí, después de todo este palo que tú tuviste con tantas estrellas, los mejores, ahora, ¿con quién más tú desearías hacer un featuring que tú entiendas que tú vas a romper? No, pues la verdad, gracias a Dios, y como se ha venido dando mi carrera, se están dando unas colaboraciones muy duras. Ahorita acabamos de estrenar una canción con Mike Tower en el álbum de él. Oh, de aquí, Pipo, mira. Pipo, loco. Súper dura también. ¿Cómo se llama la canción? Se llama La Despedida. Digo, no te sientas mal, aquí decimos Pipo, loco. Pipo es una expresión de sorpresa, tú ves. Pipo, aquí Pipo. Hay otra, la creta, si la te dicen creta. Esto. Sí, ya, la creta, o la semilla. Sí, donde quiera tú vayas a decir, okay. La creta. Así. Okay. Pipo, como wow, man, tú sabes. Semilla, así sí. También aquí decimos. Esa yo la he escuchado. Sí. Esa tú la has tocado y la has besado y la he escuchado también. La misma semilla. Diez, ¿quién te dijo que te fuera por esa línea? Porque eso no, yo lo escucho como que no es un reggaetón neto, pero tampoco es muy romántico. Está como entre medio de todo y no se parece a nada. Está chulo. ¿Quién te asesora en cuanto a eso? No, yo siempre la verdad hago lo que me gusta. Yo siento que gracias a Dios he tenido ese don de hacer lo que me gusta y hacer que a la gente le guste. Es que la música colombiana tiene ese toque diferente. Uh-huh. No es reggaetón 100%, pero tampoco una vaina tan soft. No es baladita. Es como no es. Ahí entre dos. Exacto. Entre Maluma y J Balvin. ¿Dónde está mi gente? Yo le comentaba a Romar que diablo, nosotros los dominicanos tenemos tanta influencia de Panamá, de Puerto Rico y hemos estado como tan vinculados que muchos dominicanos, por ejemplo, Looney Tunes, que son dominicanos. Sí. Uh-huh. Nosotros no hemos logrado tener un sonido así porque yo encuentro ese reggaetón bonito, diferente. Entonces, y lleno. ¿Tú me entiendes? Aquí no hemos quedado con un dembow hecho con una computadorita, una cosa. Nunca vamos a crecer. No, no. Aquí lamentablemente. No, la música de aquí. No, pero espérate, no, pero es una realidad. Lambonazo. Me gusta Diez. Tengo un lambonazo. ¿Te gusta yo, ¿qué música? ¿Por qué está aquí? No, porque voy para Colombia. Quiero hospedaje. ¿Pero para dónde vas? ¿Para Medellín? Voy para Cartagena y Medellín. Cartagena sí. Bonito, Cartagena es muy bonito. Y Medellín ahí. También, pero Cartagena es muy bonito. Hay mucho sanquipanqui, mucho cuero en ella. Pero era un sanquipanqui. Sí, en todo Colombia vas a encontrar mujeres bonitas. Dice que tú frecuentes para que llena mucho allá. Yo, no. Los cuerones. Pero yo. Y Santa Fe, en Bogotá, Santa Fe también, tú fijo ahí. No, Santa Fe no. Mira, no lo conozco todavía. Tú sabes que cuestión de artistas así frescos de lo más reciente de Colombia, ahí está Belle, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto que Belle es solamente un artista de canciones de YouTube, de redes y más, no en vivo, que él que ejecuta feo y malo en vivo? No, yo lo he escuchado en vivo. Yo he tenido la oportunidad de compartir tarima con él. Y la verdad, a mí me gusta mucho. ¿Te yo, mete bien? Sí, no. Es una persona, un artista para mí muy completo. La verdad que si está allá es por algo, ¿sí me entiendes? Está bien. Bueno. Oye, esta pregunta. Y quiero que tú me contestes con la bandeja paisa en el pecho. Ay, Dios mío. El diablo. Es que yo, es que Buenaventura es mar. Sí, mar. Comida de mar. Con el pecado en la eso, mar. La maricada. ¿Cómo van a llamar este pecado que nos vendían en una plaza allá? Ah, sí. Allá tiene otro nombre. El pecado frito. No. ¿Qué tiene? Mojarra. La mojarra frita. La mojarra en el pecho. ¿Quién es mejor? ¿J Balvin o Maluma? ¡Se fue a la luz! A mi gusto. Sí. Yo consumo más Balvin. Balvin. Más completo, Balvin. Yo consumo más completo, Balvin. No, Maluma más completo. Pero también consumo a Maluma. Es que es una comparación muy, muy. Pero muy, está bien. Está fina. ¿Por qué Balvin entonces? ¿Por qué Balvin? ¿Qué tiene Balvin que Maluma no tiene? Aparte que está más bueno Maluma. No, a mi gusto, lo que te digo es que es como que yo basándome en lo que más escucho, ¿sí me entiendes? Como que no sé, Balvin tiene ese toque más. Comercial. Más barrio. Y además es pionero. Más barrio. ¿Tú ves? Sí, porque ese pionero es mejor. Claro que sí. Mire. Ya lleva la delantera. El que va abriendo la puerta es el hombre. ¿Tú me entiendes? Sí. La sí, pauta no. Seguía. Si en Buenaventura, por ejemplo, la localidad de Dief, surgen otros exponentes detrás de él. Ya porque mira por dónde viene. Ya viene rodando pues, Puerto Rico, República Dominicana y así se va expandiendo. Entonces, el mejor, él, porque él es pionero y abrió las puertas. Dale, ala, de esa vaina. Dale ala para que vuele ahora. Es que, ahorita crees. Tiene sentido lo que dice el padre. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Tiene sentido? Tú tienes razón y él tiene razón también. Los tibios no entran. Diez, los tibios, Dios lo vomita, ten cuidado. O tú estás con Dios. Los tibios como que de un lado y del otro. Exacto. Vale, me quedo con el brother entonces. Ah, gracias. Diez, ¿a qué tú te dedicabas antes de la música? Pues yo, como te decía ahorita, a mí siempre me ha gustado el fútbol, la verdad. Yo siempre había jugado fútbol y como que en la pandemia, como que, pues, tú sabes, todo el mundo tenía que estar en casa y eso. Y yo me descuidé mucho, dejé de entrenar, yo veía que todos mis compañeros entrenaban y yo pues seguía estudiando. Te dejaron de gustar las bolas. Ay, Dios. Ya, no, no, por la de fútbol. Tú sabes que tu cara... No. A mí siempre me ha gustado el fútbol y el fútbol siempre me ha gustado, pero como que me descuidé, no sé. Tu cara me da más como si fuera de estos actrices, de estos actores porno que las mujeres van de que en un carro y le dan una bola así y de un pronto la agarran en el carro y se graban así. Con el calembazo. Y que sí, el porno improvisado. No sé, pero tu cara me da como de estos calembuses, sí. Colombia está en Colombia. No sé, yo soy más del porno casero. Ay. Mira, tú pareces hijo de un comediante. Yo veo el Sábado Feliz de Lucumí. ¿Lucumí? ¿Tú lo has visto? Lucumí, duro. Lucumí es también de los duros, la verdad, Pacífico también. Oye, ¿y Huevardo? Huevardo. El que hace los chistes de los dienticos también. Ah, sí. Huevardo, muy bueno. Ese no lo conozco. Colombia está decepcionada del igual que yo de ti. Porque tú debiste ser un futbolista, Radamés Falcao, esa gente. Puede ser, no, pero son planes que uno tiene. ¿Qué edad pero tú tienes? 20. No, no, mira, muchacho. ¿Tú tienes leche en la boca todavía? Límpiate, tú eres jovencito. Sí, no, cumplí 20 ahorita en abril. ¿Tú tienes más? Pero está bien. Ahora, chequea los números de este muchacho. Millonario. Un chamaquito millonario. ¿Qué tú estás haciendo esa plata, como dicen ustedes? No. Invirtiendo. Sí. ¿Cómo que no? No, yo la verdad, yo siempre busco mejorar mis cosas de la música, siempre busco crecer, ¿sí me entiendes? Yo estoy en una etapa que tengo que seguir creciendo. Fuera de lo colombiano, ¿a qué artista urbano tú le tienes admiración y respeto? ¿De los colombianos? Fuera de los colombianos. De los mundiales, de Yang y de esta gente, que si yo qué, los Yandel. Yo siempre lo he dicho, a mí siempre ha sido Mike, la verdad, Mike Tower siempre ha sido como ese artista y poder tener una canción con él, la verdad, es otra vuelta para mí. ¿Su sueño? ¿Un sueño hecho realidad? Sí, no, increíble, la ¿Y que puso a los hombres a hacer sexo oral? La. Claro. Mike Tower fue que... Claro que sí, todo el mundo estaba quitado. Y bueno, vamos a volver a retomar, volver al pozo. La. Bueno, es verdad. De aquí de República Dominicana, ¿cuáles son los que más suenan allá? ¿Para Buenaventura o para Colombia? Colombia en general. Colombia. No, pues ahorita mismo tú sabes que con las redes y eso están sonando mucho los chamaquitos de aquí, está sonando mucho lo que es Lil Nas, está sonando mucho lo que es Juan. J1. Juan 62 también. Juan 62. ¿Cómo que J1 eso suena para allá? Yaisel también, está sonando mucho para allá. Lo miel, no, la verdad, muy duro. Aquí alguien miate. Y Yailin, loco, ¿se conoce para allá? Claro que sí. La reina de aquí, la más grande de aquí. Yo digo, más de aquí, estamos hablando aquí, pero estamos preguntando allá. ¿Tú crees que es bebé? En Buenaventura no entra todo el mundo. ¿Tú crees que la Pandora? Rochi no suena para allá. Sí, en Buenaventura lo aman a Rochi. Es verdad. Es lo que te digo, consumen mucha música de aquí. Rochi consume mucha música. Por kilo. Y aparte del urbano. Consumo mucha. ¿Qué otro género tú te llama la atención hacer? ¿Le llamaría? Buff. Pues la verdad, a mí me gusta mucho, no sé, como lo que me gusta, ¿sí me entiendes? ¿Te gusta lo que te gusta? Sí, lo que me gusta yo lo hago, la verdad, y me siento muy cómodo, yo he hecho salsa también. ¿Tú has hecho salsa? Con Mike Bahía. Eso es fácil, loco. Tú licuas dos tomates, le echas sazón. Ahí y ya. Y lo revuelve. Con Mike Bahía, me encanta Mike. Mike Bahía. Mira, muy yo tengo un número en Spotify, 16.8 millones de oyentes mensuales. El tipo. O sea, que el chamaco gol está buscando loco, una planta, mijo. Tú no eres un loco viejo. Él es un loco joven. Bueno, tenemos en vivo a DF con nosotros en Los Hijos de Tuta. Próximo domingo se estará presentando en el Summer Fex. Este super mega festival que mezcla la música con la gastronomía y que se ha convertido ya en un favorito esperado del verano. El domingo, que es el día donde más personas van, que es el día del cierre, le tocará entonces a DF presentar sus credenciales en República Dominicana. Me gusta. Y aquí ante un público ahí se juntan como algunas 15,000 personas, Dios mediante. No, me dijeron, la verdad, estoy muy contento y estoy muy ansioso de cantar allá, la verdad. Mi primera vez aquí, mi primera vez que voy a cantar y espero que la gente lo reciba como es. Sí, me encanta. Mira, me encanta. Tu palo más grande, ¿cuál es el tuyo solo? Que tú dices, bueno, a mí me conocen por esta canción. A mí me conocen mucho por la de Más 57 y por la de Vitamina. Vitamina. Por favor, Omega 3, Fofo, Vitamina. No. Vitamina. Sí, vamos allá, dale valor. DF. Una moto para llegarte más. Ahora la vuelta es distinta, pasado de tinta. Le metí quinta, ya voy por ahí. Yo le caigo de una vez. De Esmeralda a la Bahía, Medellín, Paco. No sé. Cambiamos los ritmos, Jota, súbeme al revés, que estoy indeciso. Te digo. paciente que le muestre la evidencia. Ahora son martitas, ya no ande me diligencia. Y no colme la paciencia si no quiere tu demencia. Tengo su cristalita y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto sequilla y cuando lo mande me beso los sequillan. Tengo su cristalita y para sus mujeres le tengo una vitamina. Se llama DF, ey, desde Colombia. Esa música colombiana está arrollando el mundo. Muy bien. Eso, sí, con Ecuador, de Ecuador que está rompiendo. Jombriel también muy duro, la verdad. Ecuador está metido en reggaetón, sí, también. Ecuador es delincuente. Pero eso es como más dancehall. Vitamina sí es más reggaetón, es más perreíto. Pero está rompiendo muy duro Ecuador con el dance. ¿Quién es tu productor? Porque eso suena bacanísimo. ¿Sabes? Esa canción la produjo Jota, de Ecuador. De Ecuador. Ecuador. Mira, lo tienes aquí. Él es de Boricua, Maki. Bienvenido, Maki. Es verdad. Porque Lennox y Maki son hermanos. Ellos son. Es verdad. Se parecen toditos. Por eso que yo veo que tú hablas como un ching aboriqueado. ¿Tú quieres más? Se te pegó. Exacto. Yo viviendo como 3 años con él y, como te digo, en Buenaventura también se usa mucho la regla de acá. Entonces, como que todo se junta ahí, es una mezcla bien. ¿Tú vives en Puerto Rico? No. Tú te quieres congraciar con los puertorriqueños, dilo. No. Es que lo que te digo, yo vivo con él, llevo 3 años viviendo con él, es imposible. ¿Él es tu esposo? No. Es mi manager. Yo llevo 3 años. Es mi manager y productor. Yo llevo 3 años con una haitiana y nunca a mí se me ha pegado el creol. ¿Qué pasa? Es muy diferente. Oye, lo que él dice, que tú te quieres congraciar con Puerto Rico. Puerto Rico quiere congraciarse con Colombia. Colombia le lleva ahora mismo la música colombiana, y hace unos años para acá, está más grande que la de Puerto Rico. Déjate la mierda, Chivato. Que es objetivo aquí. Solamente Bad Bunny está sacando la cabeza. Después todos los exponentes se han quedado bajitos. Muchos se han radicado en Colombia, precisamente. Nicky Jam. Adiós. Que duró. Todavía vive allí y se ha casado como 2 veces, Nicky Jam. Nicky Jam fue como una rata bebiendo alcohol, drogado y todo. Pero para llevar vida, le dio la oportunidad a él. Pero mira, por ejemplo, Fercho, mundial. Karol G, mundial. J Balvin, mundial. Maluma, mundial. TF, mundial. Que después no te olvides tú de los hijos de tuta. No, porque yo te tiro un botellazo. Óyeme. Te tiro un botellazo y te pego una pelota. Para acá es la primera vez que vine, si me entiendes, estoy acá. Y yo me inauguré aquí. Cuando tú vayas a recibir el premio en Latin Grammy, gracias al Chivato, los hijos de tuta. Ay, me acogieron, me dieron un gran apoyo. Yo me acuerdo. Me dicen el viejo sexy. El brother me dio un tip ahí de 3x10. Sí, vamos para Valerio esta tarde. Sí. Pero ahí, búscale un catálogo. Eso es como el parque de ayer. Hay una que le dicen a Marrona, que le falta un seno, porque Esa exótica. Esa cobra menos. Esa le dicen a tiburona, nomás que no te mueva. La tiburona. Espérate, ¿y por qué tú estás hablando como si fuera boricua? Porque se me pegó lo de ahí. Es colombiano. Es que tú lo escuchas a él, y se te pega. Oye, dile a la gente, aparte de vitamina, ¿qué más tú tienes por ahí guardadito que la gente puede buscar? Como te había dicho, ahorita acaba de salir el álbum de Mike, Island Boy, que está muy duro. Tenemos la canción principal junto con él, que se llama La Despedida, que está súper dura también. ¿Hace cuánto salió GPA? ¿Hace ratico no? Con Joel y Randy también. La despedida no es esa. No. Sé que soñaré con tu. No es esa despedida, Chivas. Una nueva. Y Capuchino, que veo también. Capuchino ahí también salió hace poquito, muy dura también, una canción que me gusta mucho. Y están corriendo. Están corriendo bien, full. Sí, gracias a Dios, a la gente siempre le gusta lo que hago. Se vende mucho el aeropuerto, Capuchino, muy bueno. ¿Y las mujeres, loco? ¿Cómo tú manejas esa vaina? Porque yo veo que tú eres un sabrosón, un flaco, bacano. Y tiene la boca chula. Millonario, famoso, tú tienes todo. ¿Cómo tú? Yo soy muy juicioso en ese sentido, la verdad. Estoy muy concentrado en lo que hago. Ay, es más recatado. ¿Y los hombres? Porque tú puedes ser bisexual. ¿Y los hombres? No, soy heterosexual. Ey, eso es para saber. Está bonitillo. Señores, desearte toda la suerte, hermano, por Dominicana. Mañana van para Santo Domingo, Román. A Santo Domingo. Ah, bueno, pasa para la capital. Vamos a estar haciendo muchas cositas aquí con varios artistas de aquí también. El domingo vamos para... ¿Cómo se llama? Summer Fest. Muy duro. Ahí nos juntamos el domingo, ahí, si Dios quiere. No, vamos para allá, vamos a pasar la chévere adelante. Voy para allá en la noche. Jóvenes, tú yo voy con los camarinos, voy con los muchachos, yo voy con ellos. Vamos para allá, vamos para allá. Y después vamos para el velorio ese, para la veloria. ¡Ah, para Valerio! ¡Ah, Valerio! Hermano, muchas gracias a ti y la bienvenida para todo tu equipo también, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes, sabemos que estamos activos. El joven rapper, papá, es de Buenaventura, Colombia. ¿De dónde te busca la gente? En las redes, huye. En todo lado, como DFZM, así mismo. DFZM. Así mismo. Ya lo saben. DFZM. DFZM. Eso, aquí son ruta de concho. ¿Te salió? Ay, mi amor, oíste, pero tú estás hablando con una. Aquí linda. Esas son rutas de transporte público. Sí. ¿Sí? La La M te da la vuelta a la circunvalación, en serio. La F es para Cienfuegos. Te voy a decir, satélite. Aquí esas son la iniciales Z, de ruta de transporte público. La Z para Cuesta Colorada. La Z para la Zika. No. Y la M para mí. No. DFZM. Así es. Así es. Wow, así sin inglés, sin barrera, no falla. DFZM. DFZM. Bueno, gracias, mi hermano. Muchas gracias. Te quedas aquí para la foto. Después no nos van a creer que tú estás. Bueno. ¿Qué? Sí, señor. Turtidora se llama Ureña. ¡Ureña! Oye, si se acerca el cumpleaños de tu hijo y no sabes dónde comprar los dulces y juguetes, ve a Surtidora Ureña, donde obtienes precio al por mayor para que ahorres un montón. 809-582-6252. Síguenos. Estamos en el hospedaje ya que Surtidora Ureña en redes sociales. Síguenos ahí. Ureña. ¡Ureña! Vámonos para la zona sur. Vámonos para la fuente. No, sí. Porque allí está la sucursal nuevecita de Diagnosis Laboratorio Clínico, donde no variamos nada. Seguimos con el mismo servicio, la misma calidad de siempre, para que puedas realizarte tus analíticas con confianza. Sí. Diagnosis acepta seguros médicos y tiene un horario corrido. ¡Huye! Sí. De 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Diagnosis más cerca de ti para crecer con calidad e innovación siempre. ¿Que dónde estamos? ¿Dónde? Avenida Circunvalación, Plaza Génesis, módulo 105, en la Fuente Santiago. Y para que ese dolor de garganta no arruine tu día, Anjimed te brinda frescura instantánea y un alivio efectivo, te hará sentir como nuevo. Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Atención, Diez, tú que vas a estar hablando mucho, Anjimed tablete y Anjimed spray, chupaita y chiquetico. Sí. Cualquiera de los dos. Anjimed, tu garganta nítida, pero de una vez. ¡QCT PC! QCT Computers, ahora es QCT Technology. Es la tienda de tecnología más completa de República Dominicana, la que tiene equipos empresariales y soluciones para el hogar. Ventas todo el año en laptops, computadoras, televisores, aires acondicionados, inverter, sistema de cámara de seguridad, muebles de oficina. ¿Qué es eso? ¿Qué silla plástica? ¿Qué es eso? Equipos para puntos de venta y de todo en equipo accesorio gaming. Gaming de gamer, no de gay. Estamos en Santiago, en el Ingenio, próximo a Puente Seco de la autopista Joaquín Balaguer. También estamos en Colinas Mall, en el tercer nivel, y en San Francisco de Macorís, frente a Plaza Galería 56. Ahí. Llámanos, coge el teléfono. ¿Dónde? 809-575-0207. O búscanos en las redes sociales, @ QCT Technology, que es tecnología. A la que le puede llegar. Bueno, entonces, este fin de semana, el Summer Fest, 1, 2 y 3 de agosto, Parque Central de Santiago, llegue temprano, los boletos, los que quedan, están en todos tickets, y el domingo, presentación exclusiva ahí de DF. ¡Histórica! Desde Colombia, estará DJ Adoni también el domingo, me parece. ¿Qué? Natax también, que es proyecto tuyo, que viene con su show de batería y vaina. Aperísimo. Así que vaya a las redes del Summerfest y de todo ticket para que pueda ver la cartelera que hay desde viernes, sábado y domingo. Y lo apro que hay un lugar denominado la Casa del Perreo que tendrá música, DJ, todo el día desde que se abre. ¿Qué? ¿Puedo ir con mi pitbull entonces? Claro. ¿Cómo es con el perreo? El perreo, una casa de perreo. No es del perro, del perreo, que es el baile del perro. Bárbaro. Despedimos con Capuchino, de lo más reciente también de DF, from Buenaventura, Colombia. Ya lo sé. Aquí lo queremos a todos. Solo contigo es que yo puedo ser. Placa, te hablo claro, tú me haces volar. Cada propuesta que me hagas es sí. Si vienen de esos labios, ¿quién se va a negar? Si me quedo en tu pecho, hay que no les di. Placa, tú estás rica, mata como te mover. Mentir, lo hacemos frente al mar como ver. No sé qué usa y me encanta su piel. Una carita linda que imposible no creer. Yeah. Notas si no paran de chiflarte. Y la verdad es que entiendo. Y eso que no han visto cuando se pone vestido. Y eso que no han visto cuando ya me lo está haciendo. No sé, pero le gusta que sea lindo y engreído. La mató con los chicos. 98. Loto Loteca. Hoy jueves, un acumulado de 531 millones de pesos. Si aciertas 6 números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los 6 números de la Loto más el número del extra, ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los 6 números de la Loto más el número del extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy jueves, 531 millones de pesos. En el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. ¿Sabías que más de 24 mil personas están privadas de libertad en la República Dominicana y que el 53% aún espera por juicio? Desde ADORA reconocemos la importancia de una justicia que no solo castigue, sino que también transforme. Por eso valoramos el trabajo que realiza la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria, impulsando una reforma integral que brinde oportunidades reales de cambio. A través de sus programas educativos, técnicos y de apoyo emocional, muchas personas privadas de libertad están reconstruyendo su vida. La educación básica, secundaria, universitaria y la formación laboral son caminos fundamentales hacia la reinserción social. Porque cuando una persona se reinserta con dignidad, ganamos todos. Crece la seguridad, se fortalecen las comunidades y se abre paso a un futuro con más esperanza. Invertir en la rehabilitación es invertir en un país más justo, humano y seguro. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Ahora llegó la promoción canjeables Jumbo. Llévate y disfruta tu bonche cooler con papá. Por cada 850 pesos en compras, generas un punto acumulable. Alcanza los 25 puntos y canjealos por una bonche cooler full de todo. Acumula puntos adicionales al comprar productos de marcas patrocinadoras y al pagar con las tarjetas Suma CCN o Plus CCN. También disponible en jumbo.com.do. Más información en nuestras redes sociales. Ciertas restricciones aplican. Jumbo, lo máximo en canjeables. Son los últimos días de rebajas en IKEA. Repetimos, últimos días de rebajas en IKEA. Apresúrate para ir por tus artículos porque casi se acaban los días de rebajas en IKEA. No tienes excusa. Decorar tu hogar a un menor precio nunca fue tan fácil. Visita hoy tus tiendas IKEA o la web ikea.com.do. IKEA, tus muebles en casa, el mismo día. Los momentos en casa pueden ser más especiales si los vives en una sala remodelada con Ritz. Registra los códigos de tus empaques en promoritz.com.do y participa por una sala nueva con sofá, televisor, sonido y más. Haz tus bienvenidas memorables con el sabor de Ritz y todos los premios que puedas conocer en promoritz.com.do. Lotedón se fue adelante. Ahora puedes pagar tu luz, teléfono, paso rápido, cable, agua y mucho más. Recargas EPEM, EDESUR, EDENORTE, además de recargar tus móviles y paqueticos de data. Todo en cualquier punto de venta Lotedón. Sin filas, sin estrés y a cualquier hora del día. No te compliques, resuélvelo rápido con Lotedón. Terminar el set en el gimnasio es algo, pero llegar al fallo mientras entrenas, eso es otro nivel. Para los que siempre dan el todo por el todo y logran ese chin extra, Dexlitos X, bebida rehidratante con electrolitos para una rápida recuperación. Disponible en diferentes sabores, porque si le vas a dar, dale con todo. Dexlitos X. GBC cumple tus sueños. Por cada compra de $1,000 o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC cumple tus sueños. La llamamos frontera. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Bueno, ahora no se necesita visa para buscar esos chelitos de allá, porque eso es todo lo día. Nueva York Real, tu gran manzana. Juégalo todos los días y podrás ganar por tan solo 20 pesos hasta 5 millones de pesos si le pegas a 3 números más el color favorito de tu gran manzana. Y si solo le pegas a los 3 números, te ganas 200 mil pesos. Pero oye bien, si le pegas a cualquier número de tu jugada, ganas como quieras. Porque con el Nueva York Real, si pegas un número, también ganas. Nueva York es Nueva York y es real. Nueva York Real, tu gran manzana. Un producto Lotería Real. HID 98.3 Santiago. Por Urbo 98. Llega al club con el combo.